Llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades. Entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Si abrimos la primera mañana de la FM 89.3. Saluda a Lucas Molinari. Está la Angie Moreno en la puesta en el aire, que está recontra requete estudiosa. Buen día, Angie. ¿Cómo es que le va? Hola. Está rindiendo exámenes. Se está preparando para tener el carnet de operadora técnica oficial por el ISER, el Instituto Superior de Educación Radiofónica. Así que ya el año que viene vamos a, creo que, lanzarle harina, ¿está bien? O papelitos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo le va a ir a Vitar? Buen día. Buen día. Sí, no me gusta a mí gastar mucho eso, comida, ¿viste? Huevos. Me da pena a esta altura. Es un poco de aparte. Sí, están muy caros los huevos. Están caros los huevos. No. Pero bueno, uno se recibe una vez en la vida. Quizás hay gente que dos o tres, pero bueno. Claro. Es el primer recibimiento el que vale. En tu caso, cuando te recibiste, ¿te tiraron huevos? Huevos no, sí, harina. Yo me recibí igual en plena pandemia. Ah, mira. Aislamiento total. Pero igual hubo ahí, bueno, algo. Ah, me acuerdo que había un videito. A la salida de tu casa. A la salida de mi casa, sí. Que me recibí ahí en mi casa. No en la Muy esquina. Triste, pero bueno. No en la esquina de la facu. Muy buen día, Marcos Esteban Maldonado. Buen día, ¿cómo andan? Yo espectacular, amigo. Ayer no sabía lo que fue la cancha. Ah, ¿sí? Sí, fue. Ganó Boca. Una fiesta. Ganó Boca, hay un desahogo, pero aparte fue un recibimiento a lo Boca con todo, fue artificial. Bueno, se le cantó Maradona, de nuevo, la 12 sacó la bandera de Maradona. Bueno, fue una cosa muy épica. También los 120 años del Hospital Argerich. Bueno, era todo hermoso, una noche espectacular. Arranca el partido, 2 minutos y medio nos hacen un gol. No, puede ser. Es un montón. No, menos. Creo que fue el minuto el gol de... Dos, bueno, ponerle el minuto. Yo me acuerdo haber visto, bueno, dos minutos, un minuto. Para mí fue dos minutos y medio, pero ponele que fue un minuto. Es el primer ataque de Godoy Cruz, hacen gol. La gente salió a cantar y alentar más fuerte. O sea, explotaba la bombonera. Parecía que había sido un gol de Boca. Por eso, mi conclusión cuando terminó el partido es, acá el partido lo ganó la hinchada. Fue la número 12 la que ganó. Una cosa, pero no sé lo que fue, ¿eh? Gol de Godoy Cruz y se vino la cancha abajo, pero alentar, alentar, alentar. Y bueno, pasaron 5 o 10 minutos, ya ahora no me acuerdo el tema del tiempo. Pues se vivió muy intensamente, empata a Boca. Y bueno, y después tres pepasos más. Incluso el del Changuito Ceballos, que fue una hermosura, porque se le dio, ¿eh? Después de tanta lesión, de tanto... Así que bueno, ganó Boca, ganó River. Hoy juega Vélez, atenti con Vélez, ¿eh? Hoy está recontra presionado porque está puntero, pero se va acercando. Ayer, aparte de River, no lo vi, pero partidazo, 3-2 le ganó a Instituto. Así que bueno. Sí, he visto hasta el resultado que estaba 2-2. En Córdoba jugaron. Y Boca bien primer tiempo. Me pareció que jugó bastante bien, ¿eh? Para lo que venía haciendo Boca. Para lo que venía haciendo Boca fue un gran, gran partido. Así que bueno, se va renovando. Gago es el primer partido que gana. Así que bueno, había mucha, mucha felicidad y expectativa porque ahora se viene la semifinal con Vélez. Vélez tiene 39 puntos. Huracán, atenti con Huracán, que también tiene 39. Pero bueno, tiene un partido de más. Así que hoy Vélez va a estar jugando. Ya te digo, esto va a ser a las 9 y cuarto de la noche con Tigre, en el Amalfitani. Así que seguramente hay mucha expectativa en los velezanos para poder hoy ratificar, bueno, ser punteros del campeonato. Otros partidos, hoy también juega Talleres con Lanús, juega Defensa y Justicia con Argentinos Juniors y Platense con Riestra. Esa es la fecha, así cierra la fecha número 21. Quedan en juego desde la 22 a la 27, serían... Seis fechas más, sí. Bueno. Tenemos fecha FIFA después en el medio, sí. Recordemos, doble convocatoria de Argentina. Argentina-Perú, ¿no es? Argentina-Perú y el segundo... Ahí te digo. Pero escúchame, ¿es acá en el Monumental? ¿Se juega? No, creo que se iba a jugar la Bombonera, si no me equivoco. La Bombonera, no sabes que cada que juega Argentina la gente se pierde. Sí. No es una cancha fácil si no conoces. Sí, aparte del último partido se perdió. El último partido Bombonera con Uruguay, se perdió. Bueno, estaba dentro de lo esperable. Sí. Pero sí, creo que se iba a jugar en la Bombonera, bueno, uno de los dos partidos de las eliminatorias. Bueno, gente, tenemos un programa con de todo. Hoy tenemos informe de la cumbre, la reunión, el encuentro de mujeres de CGT en el día de ayer. Estuvo Úrsula Asta, así que ahora en instantes conectamos con ella. También viene Pablo Rodríguez, que es, le decimos el profe de la Boca, para hablar de cómo están los chicos, las chicas, cuál es la mirada de un profe después de la pandemia. Y también por algunos cambios que están habiendo en la ciudad de Buenos Aires, que no estarían atendiendo lo que está pasando en las aulas. Así que una charla sobre educación. Hoy también tenemos a Esteban Magnani, que va a estar hablando de la risa y la crueldad. Un poco a partir, una reflexión va a ser hoy a partir de el encuentro de Milei con su novia, con Yuyito, en la tele. Uh-huh. Un artículo que van a encontrar en radiografica.org.ar. Y también hoy nos conectamos con las informaciones de Medio Oriente, Ley, con el Líbano, con un corresponsal que estaba viviendo en el Líbano y que se ha ido por la guerra. Nos va a contar él, está ahora en Canadá. Esteban Carrillo, hemos ya hablado con Esteban, bueno, en un contexto donde la guerra en Oriente Medio se está profundizando con el guerrerismo de Israel, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora a partir de la victoria de Donald Trump? Porque Trump dijo, no más guerras. Dijo no más guerras, no explicó exactamente cómo las iba a terminar, pero bueno, es una promesa de campaña, ¿no? Fue una de las grandes banderas para la vuelta de Donald Trump, veremos si cumple. Sobre todo porque el estadounidense está cansado de financiar otras guerras. Y de hecho, bueno, el genocidio en Franja de Gaza golpeó muy fuerte en Estados Unidos, que hay una comunidad árabe muy importante y que también tuvo un peso en estas elecciones. De hecho, ambos candidatos le hablaron a la comunidad árabe. En el caso de Harris, ya estando ella en gestión como vicepresidenta, hubo, me parece, un castigo peor. Y bueno, lo de Donald Trump es, vamos a ver qué hace, ¿no? Si le pone fin a la guerra, es un candidato que, bueno, la verdad que en ese sentido propone algo diferente. De hecho, aparte lo puede respaldar con su gestión anterior. Así que veremos qué hace Donald Trump. Mientras tanto, también después repasamos la crisis interna en el partido de Netanyahu, que despidió a su ministro de defensa, asumió otro muy cercano a él, y bueno, eso generó protestas. ¿Qué significan esos cambios, no? Bueno, vamos con algunos titulares y ya nos metemos de lleno con Kamala Harris, que habló en el día de ayer. Sí, si te parece, vamos con Página 12. Dale. Que dice, la defensa de Brenda Uliarte, esto es la etapa de Página 12, pidió citar a CFK para que diga si se autopercibe mujer. El pedido para que se convoque a la expresidenta se hizo con argumentos insólitos. Una testigo quedó detenida por falso testimonio. El peritaje del celular de Sabag Montiel y el testimonio de Agustina Díaz, la amiga de Uliarte. Bueno, continúa entonces. ¿Puedes volver a leer el título? Sí. La defensa de Brenda Uliarte pidió citar a Cristina para que diga si se autopercibe mujer. Es insólito esto. Es una cosa... Tenemos que hablar. Hay que leerlas varias veces para tratar de entender cuál es la... Con Néstor Espósito, que es el que está siguiendo, ¿no? Desde Tiempo Argentino. La verdad que es... Sí, es joda, ¿no? Ya lo que está pasando con el Poder Judicial aquí en la Argentina. Hay que ver en qué termina. Igualmente, la hipótesis del juicio es el lobo solitario. Es a Montiel como un loquito suelto. Y no se ha estudiado lo que pedía Cristina, que es quién está detrás del intento de magnicidio. Lo que dijo el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, es que más allá de que biológicamente pueda ser considerada una mujer Cristina, no podemos tener certeza con esta cuestión, lo que sería indispensable para la tipificación por la Fiscalía en razón de violencia de género, ¿no? Realmente ya la degradación del Poder Judicial en la Argentina también lo expresan en este caso abogados que tienen a cargo la defensa, ni más ni menos, de una banda que intentó asesinar contra la expresidenta. Hay que recordar que cuando arrancó el juicio, desde el kirchnerismo se armó toda una campaña donde se planteaba también la condición de mujer de Cristina, en vez de plantear el intento de magnicidio en función de una cuestión política y de disciplinar el Movimiento Popular. Se planteaba la condición de mujer, que yo creo que en ese sentido estaba fuera de lugar, ¿no? Que se hablaba también de un magnifemicidio. Creo que había un planteo algo no por el estilo. Claro, mezclando ambas nociones, ¿no? La de que si bien es cierto, jefa de Estado, en este caso vicepresidenta, y de mujer. Buena parte del odio que cosecha Cristina tiene que ver con que además de todo es mujer. Tiene cierto sentido. El tema es, bueno, acá le intentaron matar no por ser mujer, le intentaron matar porque es Cristina Fernández de Kirchner, porque fue presidenta, o sea, no tenía nada que ver la condición de género, pero bueno, evidentemente de eso se está agarrando ahora la defensa para embarrar un poco la cancha. En Infobae publican, Javier Milei viajará a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Antes de su asunción, el presidente se comunicó telefónicamente con su par electo norteamericano y conversaron durante unos minutos. También podría verse con Elon Musk, a quien le ofreció visitar Buenos Aires. Bueno, vamos a arrancar con los audios. Contanos, ayer habló Kamala Harris, ¿en qué contexto? ¿Dónde fue? Estuvo en Washington D.C., en la Universidad de Howard, y bueno, ahí lo que hizo fue básicamente conceder el triunfo a Donald Trump, salió a hablar con sus seguidores. ¿Te parece que yo quería leer algunas tapas de New York Times, por ejemplo, que cita parte de lo que dijo Harris? No es momento de darnos por vencidos. Harris concede la elección, pero hace un llamado a seguir luchando con la voz entrecortada por la emoción en algunos momentos. Pronunció un discurso final de su campaña presidencial en la Universidad Howard, su alma mater, allí en Washington. Ajá. Después también me interesaba saber cómo lo retrataban los medios británicos. Y después voy a hacer un repaso también de los medios europeos. Pero bueno, estoy con The Guardian, que dice, Trump se prepara para armar su equipo, mientras Harris le pide a sus seguidores que no se desesperen. Y bueno, ahí está, en las imágenes se pone por un lado la tristeza de los seguidores demócratas llorando y por otra parte, bueno, la euforia, ¿no?, de los seguidores de Donald Trump. Algo así como abrazame hasta que vuelva Clinton, no sé, o... Bueno, no sé quién sería. Podrían... Obama. Sí. Después vamos a ver, bueno, a escuchar lo que decía Harris, pero también hubo repercusión y muy negativa en Europa. De hecho, la tapa de Euronews es: Trump no cae bien al IBEX y los mercados europeos caen tras su victoria. Es cierto que le fue muy mal al mercado europeo. De hecho, cayó el euro ante el dólar el día de ayer, cuando se conocía ya el resultado. Mientras la bolsa en Wall Street, las acciones subían a lo loco, ¿no?, con el triunfo de Donald Trump. Pero bueno, va a haber reunión de emergencia en Bruselas de parte de los presidentes, primeros ministros, referentes más importantes de la Unión Europea, para ver ¿y ahora qué hacemos? Me causaba mucha gracia ayer un tuit de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez. Ella es de Sumemos, es parte de la coalición de gobierno de Sánchez, y ella tuiteaba que es con gran tristeza saber que ganaba Donald Trump, y ahora no nos va a quedar otra que hacernos cargo de nuestra política exterior, ¿no? Y uno lo leía y decía, bueno, tenía que ganar a Donald Trump para que empezaran a tener una política exterior autónoma, independiente, soberana. Sí, título, evidentemente sí. Es el título que difundimos de tu columna de ayer: perdió el globalismo, esto repercute obviamente en Europa, gana el nacionalismo en Estados Unidos y ahora se reposicionan los nacionalistas también en Europa. De hecho, uno de los que estuvo hablando ayer mucho con Donald Trump y uno de los primeros en felicitarlo fue Víctor Orbán. Víctor Orbán estaba eufórico. El urso, ¿no? El grandote. Fico, seguramente también, bueno, Marine Le Pen, Meloni, digamos, claro. Hay toda una derecha que ha logrado en los últimos años acercarse a sectores sociales que antes eran muy reacios, ¿no?, a la derecha, porque hay una crisis de identidad en las representaciones políticas. Se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, se ve acá en Argentina. Bueno, es momento entonces de ver cómo desde la izquierda, desde el nacionalismo verdadero, se interpelan, ¿no?, a esos sectores. Cómo cuesta, ¿no?, porque seguimos diciendo izquierda y derecha y eso no describe lo que pasa. En realidad, bueno, son derechas en términos identitarios, en términos de discursos conservadores, pero sobre todo son anti-OTAN. Bueno, y están planteando volver a ser Europa. Fíjate que, pero con todo lo peligroso que significa. En Alemania hay un partido de izquierda nacionalista, Sarah Wagenknecht, o como se pronuncia, que le está yendo muy, muy bien. O sea, está creciendo a pasos agigantados para una formación independiente, de izquierda, que se formó un día para el otro, pero lo que plantea es: tenemos que dejar de financiar la guerra, sí, tenemos que centrarnos en Europa, tenemos que poner a Alemania primero, tenemos que volver a industrializar. Y que no se alían. Está creciendo. No se están aliando con la socialdemocracia. Y no tienen nada que ver, de hecho son muy críticos. Como se hizo Mélenchon en Francia. Claro. Y a Mélenchon lo dejaron cocinado. Y así como crece esta formación, también crece la derecha, por otro lado, obviamente manteniendo, en este caso sí, estos conceptos de izquierda y derecha que todavía se sostienen a la cuestión de los... En Europa, nacieron en Europa y por eso, Europa tienen una fuerte identidad. Por eso cuando vienen acá dicen, ¿cómo es eso del peronismo? Claro. Bueno, vamos con Kamala Harris. ¿Qué es lo que dijo ayer? Voy a decir lo siguiente. Mi corazón está henchido el día de hoy. Está lleno, lleno de gratitud por la confianza que ustedes han colocado en mí. Lleno de amor por nuestro país. Y lleno también de resolución. El resultado de la elección no es lo que queríamos. No es por lo que luchamos, ni tampoco por lo cual votamos. Pero escúchenme cuando les digo lo siguiente. Escúchenme bien. La luz de la promesa de Estados Unidos siempre, siempre brillará intensamente. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando uno pierde una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, como cualquier otro principio básico, nos separa de la democracia, separa la democracia de la tiranía o de la monarquía. Nosotros le debemos la lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de Estados Unidos. Vamos todavía, Leila Mariana Vitar. Yo quiero estas traducciones, no más inteligencia artificial. mi pecho está henchido. Una hermosura. No, aparte, la pasión, ¿no? La pasión que le ponen las traductoras. Claro. Vamos todavía. Bueno, escuchaban entonces. No, sí, te llega de otra manera. Sos mala, porque Kamala Harris está triste y vos te estás riendo. No, y ahora vas a escuchar algo mucho mejor. A ver. Al estilo, yo te diría, Disney. Con un mensaje realmente muy esperanzador. Para, ¿por qué Disney? Es como esas películas que te hacen llorar. Sí, con esos mensajes muy yanquis de que todo va a estar bien si vos crees en vos mismo y seguís tus instintos y tus sueños. Van a escuchar una Kamala Harris que estaba muy emocionada, pero que quiso dar un mensaje de esperanza ante tanta preocupación que genera. Pensemos en Estados Unidos, más allá de la gracia, que hay la mitad de la población tiene miedo de lo que puede llegar a pasar. Entonces, va a ser un gran desafío para Trump ver de qué manera gobierna. Si bien ya tiene asegurada la Cámara de Senadores y con eso la llave para llevar adelante un montón de reformas seguramente que hay a implementar. Después tiene que ver cómo se gobierna en un país tan fragmentado y con, digamos, dos ideales completamente distintos, ¿no?, de mundo. Bueno, eso va a ser difícil. Y en ese contexto también tenés del lado demócrata una crisis total de identidad, porque no pudieron interpelar a ninguno de los sectores históricos, ni a los sindicatos, a los trabajadores, ni a las mujeres, ni a los negros, ni a los latinos, a nadie. No, pará. A Hollywood sí. A Hollywood sí. Hollywood cautivó a pleno. Estaban llorando ayer muchos actores y actrices de Hollywood. Pero vamos a escuchar cómo Kamala Harris ha dado un mensaje de esperanza. En la Universidad de... De Howard, en Washington D.C. ¿Sabes qué me enteraba ayer? El salario mínimo en la buena parte de Estados Unidos, sobre todo en el sector del centro de Estados Unidos, sí, es de $7 la hora. En Washington D.C. es de 15. ¿Por qué? Porque ahí vive la élite política. Entonces el sueldo se va mucho más para arriba, el promedio sube muchísimo. Me parece un dato interesante como para también entender el malestar social que hay respecto de los bajos salarios que se viven en Estados Unidos. Ya no es solamente por Biden, viene de Trump. Trump no lo pudo resolver, si bien generó bastante empleo y controló la inflación. Pero bueno, hay un malestar que se enfoca en lo económico. Pero escuchemos el mensaje de esperanza que daba el día de ayer en la universidad de la cual se gradúa Kamala Harris, Washington D.C. Para los jóvenes que nos ven, está bien sentirse triste y decepcionado, pero por favor, sepan que todo va a salir bien. En la campaña yo muchas veces decía que cuando luchamos, ganamos. Pero hay otra cosa. A veces la lucha se demora. Eso no significa que no vamos a ganar. Eso no significa que no vamos a ganar. Lo importante es nunca, nunca jamás desistir, nunca desistir, nunca dejar de intentarlo, de tratar de que el mundo sea un mejor lugar. Ustedes tienen ese poder, ustedes tienen ese poder. Y no, nunca jamás escuchen cuando alguien les diga a ustedes algo es imposible porque nunca se ha hecho antes. Solamente cuando es suficientemente oscuro, uno puede ver las estrellas. Es tremendo. No, ayer cortaba el audio y me reía sola. Solamente cuando está suficientemente oscuro es que se pueden ver las estrellas. Así que... Es que tiene razón, es así. Sí. Banco que usen poesía para los discursos políticos. Vamos todavía a ir a habitar. Aparte es romántico. Es romántico, sí. Pero bueno, es muy estilo Yanquilandia, que uno dice, Dios santo, muy... Bueno. Falta un poco de discurso, un poco más de contenido político. Sí. Pero bueno, no se le puede pedir mucho a un partido demócrata que viene en decadencia y hay que ver ahora cómo se rearma, si es que se rearma, ¿no? ¿Cómo viste el cielo hoy, hablando de cielo? Porque vino Angie y me dijo, Lucas, ¿va a llover? ¿Qué onda? ¿Angie se despejó? ¿Está oscuro? Está oscuro, ¿viste? Pero el pronóstico dice que no va a llover. Oscuro, ventoso, es un día feo hoy, ¿eh? Para quedarse en la cama. Está bien. 18 grados la temperatura actual, 22 de máxima para este 7 de noviembre. Fuerte, fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras canillitas. Hoy es el día de los vendedores de diarios y revistas, una actividad que está en crisis, pero bueno, están ahí resistiendo en muchos barrios y bueno, viendo cómo se reconvierten en muchos casos también. Vamos a escuchar a Javier Milei. Decíamos que va a viajar a Estados Unidos, que habló por teléfono con Donald Trump y envió este mensaje por redes sociales. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos. Éxitos y bendiciones. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Se pueden comunicar a qué teléfono, Ley? Lo hacen al 11 50 12 3589. Escuchamos también a Gerardo Bertin, canciller. Después te voy a contar cómo vienen las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Bertin ayer estuvo, creo que en La Nación Más, sí. Y comentó lo siguiente. Hábleme de eso, de los privilegios que usted intenta, porque se habló mucho de la persecución ideológica de usted y del presidente a los diplomáticos. Eso no es verdad. Cada uno es libre de pensar y militar sus ideas políticas o cualquier otra, pero el trabajar de diplomático es un trabajo por el cual a uno le pagan. Y la misión del diplomático y de cada uno de los que trabajamos ahí, vuelvo a decir, es ejecutar la política exterior que fija el presidente. Además, los diplomáticos argentinos son de una formación impresionante en el mundo. Excelente, ¿no? Excelente formación, pero a veces puede haber habido algunas confusiones de que lo que tienen que ejecutar es las ideas propias. Uh-huh. Y eso sería contra la ley. Bueno, 8 y 24 minutos. Lo que están hablando es de una mentira, porque lo que... A ver, no hubo otra instrucción que la que la Cancillería ya tenía, que era votar contra el bloqueo de Cuba, uh-huh, como se viene haciendo desde el año 92. Claro. Utilizaron eso como excusa, como para decir, sacamos a Mondino, ponemos a Bertin, ponemos un nombre del Estado de Israel en la Cancillería Argentina. Sí, y de paso nos metemos con los diplomáticos y ahí seguimos reforzando esta idea de que todo es casta. Y bueno, porque es algo que les viene funcionando bastante bien. Ahora, cualquiera que conoce mínimamente cómo funciona la Cancillería sabe perfectamente cómo es el trabajo de los diplomáticos, la formación que tienen y que siguen el lineamiento político que baja desde Cancillería, ¿no? Desde los políticos que están a cargo de diseñar la política exterior. 18 grados la temperatura actual, 22 de máxima para este 7 de noviembre. Un fuerte abrazo a una radio Muchas Voces y a FM Puyén. Y ya le damos la bienvenida a Úrsula Marlene Asta, quien pueden escuchar en Feas, Sucias y Malas, todos los días sábados. ¿Cómo te va, Ursu? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Contanos, ayer hubo encuentro de mujeres de CGT. Sí, se realizó en el predio de UPCN, de la Unión del Personal Civil de la Nación, en Ezeiza, un predio muy bonito, por cierto, ¿no? Que bueno, que de alguna manera refleja eso que tienen también los sindicatos, ¿no? Para sus trabajadores y sus trabajadoras, un predio como de descanso y de algunos lugares de hectáreas realmente. Así que, bueno, había mucho lugar y era un lugar bárbaro para la realización del encuentro. Un encuentro que tiene la particularidad de que fue la primera vez que lo convoca la CGT. Es decir, hubo encuentros previamente convocados, por ejemplo, por la Corriente Federal de Trabajadores, que forma parte de la CGT, que estuvimos cubriendo como radiográfica incluso. Pero bueno, este es el primero que convoca en sí misma la CGT, obviamente otras centrales gremiales, el caso de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma también han tenido despliegues o encuentros de la misma característica. Esta vez, bueno, la CGT convocó en un encuentro donde hubo más de 1000 inscriptas. Lo que contaban las organizadoras era que, bueno, venían conversando desde marzo, incluso en algunos casos conociéndose desde marzo de este año, a partir de algunos encuentros y una articulación que también inicia con el 8 de marzo, que después sigue en distintas instancias, y que, bueno, de alguna manera fueron el preludio de este encuentro, en el que hubo realmente una participación muy importante. Por eso decía, casi 1000 personas, al menos 70 sindicatos participaron de la organización, pero había por lo menos representación de 60 en ese encuentro, con la participación incluso de algunos sindicatos que lo que llegaron fueron regionales de sus sindicatos, es decir, había representación de otras provincias, y donde la modalidad del encuentro de todo el día tuvo esta particularidad de tener bueno, una apertura y después un debate en comisiones, donde se había planteado un documento previamente sobre el cual, que fue un elemento, de una herramienta sobre la cual se discutió, y después hubo un cierre con la lectura de conclusiones y un cierre. En la lectura de conclusiones, quizás para hacer un trazo grueso, ahora tenemos un audio para compartir con ustedes, pero coexistieron distintos elementos. Por un lado, una discusión en términos laborales, en términos sindicales, en términos de la dimensión específica de género y en términos de la situación del país. Entonces, además de plantearse en muchas ocasiones esto de la participación justamente de las mujeres, lo que también se planteó dentro de la CGT, dentro de instancias de decisión, lo que también apareció es la discusión de las obras sociales, la discusión sobre la legislación de trabajo, la situación política. Así que un poco esos fueron los temas que rondaron el encuentro. Bien. ¿Tenemos audios para escuchar? Sí, podemos escuchar un fragmentito de las conclusiones. Es la voz, en este caso, de Micaela Polak, de Cipreva, sobre el final, esto ya en la tarde. Eran varias las que leían algunas de las conclusiones de las comisiones. En este caso, un fragmentito lo compartimos. Mire, los destinos no solo del movimiento obrero organizado, sino también de nuestra patria toda, y en ese sentido saludamos muchísimo el documento y las conclusiones que venían diciendo las compañeras, y para fortalecer justamente la CGT pensamos que, y llegamos a la conclusión con las compañeras, que es muy importante que podamos fortalecer el rol del delegado y de la delegada en cada uno de los lugares de trabajo, porque de esa manera es la única forma que vamos a tener para revertir el discurso dominante, que desde prensa sabemos bien que se cuece en los medios, pero que cala en todo el pueblo, que es que la organización sindical es mafiosa, es corrupta, que no sirve para nada, y que en realidad lo único que está buscando ese poder económico, ese grupo de poder, es defenestrar la única herramienta que tenemos como clase trabajadora para poder revertir esta situación de opresión que vivimos. 8:30, como comentaba Úrsula al comienzo, el esquema de mujeres sindicalistas fue inaugurado durante el macrismo por la Corriente Federal de Trabajadores como una corriente interna de la CGT. En este caso, bueno, estuvieron representados los integrantes de la mesa chica de la CGT, como Andrés Rodríguez, que fue el anfitrión, ¿no? Y ahí escuchábamos a una compañera del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también, bueno, Maya Volkovinsky, del Sindicato de Judiciales, que dirige Julio Piumato. Así que, bueno, llegó finalmente a la orgánica, ¿no?, de la central obrera, el planteo de las mujeres sindicalistas. Bueno, exacto, lo planteaste bien. Incluso hay que decir que una de las que cerró con sus palabras, después vamos a compartir un audio de eso, es Marina Jauregui Berri, que es del SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, que es un gremio que está dentro de la Corriente Federal de Trabajadores. Así que un poco coexistió eso, si bien la convocatoria es la realización por la parte del CGT o la conducción de la CGT, o como lo nombrabas, la mesa chica de la CGT, también coexistió poco más allá de eso, que incluso en el caso de Marina Jauregui Berri, ella está también como parte de la CGT, ¿no?, en representación, como es el caso de otras compañeras. Uh-huh. Entonces un poco coexistió eso. De hecho, bueno, había distintos gremios, como te decía. Por ejemplo, estaba AFIP, que es un gremio que uno puede ubicar más dentro de la línea del moyanismo, aunque bien es importante decir que tanto SADOC como Judiciales de Huelgen, como UPCN, como también al mismo tiempo la UOCRA, fueron gremios que tenían una alta cantidad de compañeras, ¿no?, trabajadoras sindicalizadas que estaban presentes ahí, más allá, obviamente, de la presencia de muchos de otros gremios. Pero que cuando uno se pone a conversar y a conocer a los delegados, delegadas, la vida interna de los gremios es mucho más grande que lo que se conoce públicamente y lo que a veces expresan sus propios dirigentes, ¿no? Bueno, absolutamente. De hecho, el debate en comisiones fue bien abierto y apareció... fue un debate muy genuino, digamos. Es un debate entre por abajo, entre delegadas o entre afiliadas, que fue un debate muy muy genuino en torno a distintos temas. Bien. Después de eso, durante el cierre, sí aparecieron algunos secretarios generales de los gremios, que de hecho brindaron algunas palabras y escucharon las conclusiones. Entonces estuvimos ahí a tanto a Héctor Daer, el consecretario de la CGT, como al mismo Andrés Rodríguez, el dueño de casa, digamos. Y había también representación, bueno, de Cáceres, de Ladrilleros, del Sindicato del Vidrio también, que se acercaron, y el Julio Piumato, de la UEG. Bien. Que se acercaron sobre el final, que escucharon las conclusiones, aunque el cierre... Y escucharon cantitos, hubo cantitos, me gustó el cantito. Sí. A ver. Sí, hubo un cantito que lo vamos a escuchar, que se escuchó mucho sobre el cierre, incluso no todo el tiempo, hay que decirlo, pero incluso también cuando brindó algunas palabras, Héctor Lar también sonó y él aclaró, se rió y dijo, yo les aclaro que a mí me enorgullece, que es un honor, algo así. Dijo al respecto del cántico, que es este, que es el siguiente, el que van a escuchar ahora. Bueno, muy muy claro, se planteó las compañeras hace mucho tiempo, no estamos para servir el café, estamos para conducir la CGT. No vinimos por la foto, no servimos el café, queremos las compañeras conduciendo la CGT. Bien. Uno de los cánticos, como también La Patria No Se Vende, entre otros. Así, bueno, es un poco rondó en un evento que tiene una característica bien particular, porque es la primera vez convocado de esta manera. En este 2024, si uno piensa en otros encuentros, es verdad, demora un poco más, pero al mismo tiempo hay que decir que las trabajadoras lo valoraban mucho, ¿no? También se ponía sobre la mesa esto de, bueno, como que se abrió esta instancia. De hecho, en un momento, Marina Jauregui Berriozábal dice, bueno, nosotras entramos, abrimos la puerta y no perdimos la llave, no lo cerramos más, ¿no? Como la reivindicación de la relevancia también del encuentro y la de participación que cada una tiene dentro de su propio gremio de base y dentro de la discusión de la CGT. Ursu, te agradecemos el informe y tenemos un audio más. Vale. Sí, tenemos Maya Volkovinsky de Wegen, Marina Jauregui Berri de SADOP, así que los dejo con esos testimonios, que son los dos discursos del cierre. Dale. Un fuerte abrazo y te escuchamos el sábado. Un abrazo. Hoy empezamos algo que pretendemos que continúe porque estamos convencidas que hace muchísima falta. Queremos un ámbito de debate, de reflexión, de generación de consenso, de diálogo, de formación, como hace tiempo no se veía y que hace mucha falta, porque la realidad es que todas nosotras y nosotros, los compañeros también, estamos en el frente de batalla permanentemente y nos damos muy poco tiempo para estos ámbitos. Y hay que hacerse el tiempo, porque si queremos pretender, o si pretendemos querer seguir al frente de la batalla que nos proponemos, al frente de los objetivos que nos proponemos, necesitamos consolidar una organización adecuada a eso. No podemos proponernos las cosas que nos estamos proponiendo, o exigirnos como CGT las cosas que nos exigimos o nos exigen los de afuera, si no generamos estos ámbitos. Entonces estamos muy orgullosas de haber dado este paso en construir este ámbito y que haya salido tan bien. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Si hasta las mesas familiares nos lo disputan. A veces voy a un cumpleaños, che, la CGT, ¿qué hace? Bueno, digo, nosotros con la disposición de poder decir con mucho orgullo, esta es nuestra identidad. Nosotras somos mujeres trabajadoras sindicalistas. Esta es nuestra identidad. Y desde esta identidad de mujeres trabajadoras sindicalistas vamos a recorrer, como se dijo acá, cualquiera de los caminos que nos toquen, porque la fortaleza no está en nosotras o en nosotros, la fortaleza está en la organización que nos cobija. 8:38, vamos cerrando este primer bloque de Punto de Partida. Y atenti porque hoy se va a estar discutiendo fuerte en la legislatura porteña. ¿De qué? ¿De qué se va a estar discutiendo? Sobre la enfermería. ¿Va a pasar a carrera profesional? No. Hemos hablado, recordás, Ley, la semana pasada con Cristian Acosta del Sindicato de Enfermería, el CITRE. Venían trabajando en un proyecto de ley donde lograron que Unión por la Patria, que la izquierda, que hasta una diputada libertaria y también los radicales lo apoyen. Pero entraron en contradicción con SUTECBA, con el Sindicato de Municipales, que están en desacuerdo con que, por ejemplo, quienes son parte de la enfermería pasen a carrera profesional y también pueda haber un nuevo encuadramiento sindical. Estamos hablando ni más ni menos que de 5.000 trabajadores y trabajadoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchemos a Cristian Acosta, del CITRE, Sindicato de Enfermería, que nos mandó este informe para que conozcamos qué es lo que va a pasar hoy en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, después de muchas idas y venidas, la legislatura porteña decide convocar a todas las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales de la enfermería de la ciudad para discutir en presencia del Ministerio de Salud y de los diputados de las tres comisiones que atraviesan a la enfermería en su inclusión, para discutir justamente dos proyectos que están presentados hoy por hoy en la legislatura porteña en relación a esta profesión. Tenemos por un lado el proyecto de unidad que viene promovido, apoyado, acompañado tanto por las organizaciones de enfermería como por los bloques opositores al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura, que son Unión por la Patria, Confianza Pública, UCR Revolución, el FIT y un subbloque de La Libertad Avanza, acompañan el reclamo de los licenciados y licenciadas en enfermería en ser incluidos, y ese es el proyecto que se está discutiendo de parte de la enfermería. Y por parte del Ejecutivo están presentando un proyecto de norma que hace una carrera paralela de enfermería que no da muchos más beneficios, no se acerca a los beneficios de estar en la carrera profesional y que mantiene cautivo este colectivo dentro de la carrera administrativa como viene estando hace muchos años. Así que hoy vamos a exponer para defender nuestra postura, para exigir que corrijan este error garrafal que se cometió hace más de 6 años en esa misma legislatura porteña. Vamos a exigir esto, un poco de recomposición, reparación, justicia queremos. Queremos justicia por todos los enfermeros, todas las colegas que fallecieron en pandemia, pero también en todos los que fallecen antes de poder jubilarse, porque es muy alta la tasa de mortalidad prejubilatoria que tienen nuestros colegas, y queremos que lamentablemente si no podemos corregir eso en el corto y mediano plazo, porque va a requerir muchísimo trabajo cambiar las condiciones y medio ambiente de trabajo de la enfermería, por lo menos que cuando se vayan de este mundo se vayan reconocidos como lo que son, profesionales de la salud. Saludos. Bien, 8:41, un abrazo a todos los enfermeros, enfermeras, y vamos a ver qué ocurre. Che, después vamos a desarrollar, Ley, porque ayer hubo otra medida de fuerza en los aeronáuticos. Está muy, muy fuerte y muy feo el conflicto en Aerolíneas Argentinas. Incluso el gobierno redobla la apuesta al punto de decir, bueno, vamos a cerrar la empresa. Patricia Bullrich denunció ante la justicia a los trabajadores de Intercargo que, bueno, pararon en Aeroparque. Delincuentes que secuestran a la gente por intereses corruptos. Eso dijo la ministra, así calificó a los trabajadores de Intercargo. Hay un conflicto por un despido. Atenti con el tema. Aerolíneas Argentinas viene muy feo. Así es. Bueno, y después tenemos además el conflicto gremial interno, la fractura en los gremios aeronáuticos, porque Cirielli dijo que Pablo Viró es un topo, bueno, que busca destruir a Aerolíneas. Hace tiempo, Cirielli viene. Hace rato, sí, pero bueno, empieza ya, digamos, en un contexto de retroceso total de lo que es el rubro, sobre todo de Aerolíneas Argentinas, que aparezcan este tipo de descalificaciones, la verdad que, bueno, llama la atención. Bueno, miserables hay siempre, ¿no? 8:44, ahora sí, Manu Rivas, queridísimo Manu Rivas, atenti con este desayuno musical, ¿eh? Todo suyo, amigo. Muy buen día, amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. En esta fría y nublada mañana en Buenos Aires, la verdad que está bastante fiero el clima, sin embargo al mal tiempo le vamos a poner buena cara y esperemos que buena música también. Mi nombre es Manuel Rivas y les voy a presentar la selección musical que hice para el día de la fecha en Punto de Partida. Y vamos a escuchar candombes, vamos a arrancar con el maestro Eduardo Daluz haciendo un tema en el que nos vamos a sentir claramente identificados con el Uruguay. El tema se llama No Va Más y bueno, habla de una situación insostenible a nivel social, a nivel económico, de estas colonias que somos acá al sur de América. Después, en segundo lugar, vamos a escuchar a Los Molembos, a Martín Bauer con Los Molembos, haciendo un candombe puro y duro que se llama Benito Má. Y recordarles que lo van a poder escuchar a Martín y a la cuerda de Los Molembos el 30 de noviembre en el Gran Festival Gran que vamos a estar haciendo para la inauguración del espacio La Gráfica Cultural, acá en Avenida Patricios al 1900. Y para cerrar musicalmente el programa, vamos a escuchar a La Ventolera, agrupación en que varios de sus elementos estuvieron en Radiográfica, en el Auditorio Soberanía, sobre todo el Alejandro Luzardo, que se presentó en el Auditorio Radiográfica, en el Auditorio Soberanía hace ya unos cuantos meses. Bueno, el tema se llama Se va la comparsa y tiene la participación cantando de Hugo Cheche Santos, así que espero que disfruten de la música. Por mi parte, me quedo escuchando el programa, como todos los días, desde acá, desde mi trabajo en Avellaneda, y les mando un abrazo de corazón a corazón, muy grande y sincero. Un abrazo grande. Falta de algún jubilado, hoy yo pienso todas esas cosas hay que exterminar. Dice: canto yo por mi ciudad, por mis hermanos, por su agonía, por los niños que vendrán. Todos tendremos que trabajar. Por mis hermanos, por su agonía, por los niños que vendrán, todo tendremos que trabajar. No va más, no va más. Es muy fácil hablar de política todos estos días, emplear palabras del lenguaje de la hipocresía, de olvidarse de los que están marginados, de quedarnos todos de brazos cruzados, empleando palabras que nadie pueda descifrar. ¡Epa! Canto yo por mi ciudad, Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Minutos para las 9 de la matina, estamos en Punto de Partida y estamos con invitados aquí en el estudio. Tenemos el gustazo de recibir aquí en el estudio a Pablo Rodríguez, al profe de la Boca, así lo tenemos como amigo de la radio. ¿Cómo andás? Buen día, Luca, Leila y toda la audiencia, Marcos. Buen ¿Cómo día. Están? Qué lindo ayer, ¿no? Y sí, un alivio, ¿no? Ya no sabemos a quién putear en un momento ese. Respiramos, ¿no? Sí. Se respiró. Y aparte estuvo lindo, ¿eh? El homenaje a Maradona. Siempre es lindo cantarle al Diego. Así que estuvo linda la cancha de Boca. Bueno, y también le damos la bienvenida a Marcela Bambuto. ¿Cómo te va, Marce? Bambuco. Bambuco, sé. Bambuco. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Vamos todavía. Bueno, vecina acá de Pablo, docente, ahora ya jubilada. Así es. Y bueno, que han venido juntos, me acuerdo, a cantar con los chicos de la Escuela 14, La Lluvia en la Boca. Qué lindo que estuvo eso, ¿no? Qué lindo con los chicos. Con Marce hicimos muchos trabajos y es una genia como artista y como profesora. Así que, sí, lindos tiempos. Bueno, ahora le damos pie a Marce porque va a estar convocando una marcha que se va a dar mañana en el barrio La Boca. Pablo, veníamos charlando de lo que está pasando, sobre todo en las escuelas primarias, vos tenés mucho conocimiento de lo que pasa acá en La Boca, y sobre todo después de la pandemia. Me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia, ¿hace cuántos años que estás dando clase? Y ya 22 años, un poco más. Bien. Ya aquí estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Sí, pero escúchame, después del 2001, o sea, que has vivido sí, momentos de crisis. Sí, sí. Y ahora, bueno, la pandemia, que fue algo claramente inédito. ¿Cómo ves a los chicos, a las chicas? Vos tenés un conocimiento de lo que pasa en muchas escuelas. Sí, en realidad ya lo vinimos hablando esto de... Y pasa en todos los aspectos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social... que cuando termina la pandemia hay como no hay un diagnóstico, no hay un cómo vamos a seguir, qué consecuencias trajo, ¿no? Nos costó también políticamente eso, como pasar a otro plano. Entonces, cuando volvimos a las escuelas, con esta cosa media virtual, los miedos y todo, resulta que lo que vos veías de las familias, de los chicos, sobre todo de nuestro barrio, ¿no? Es que más del 80% tenía COVID, había tenido COVID, se había muerto un familiar, o sea, consecuencias graves. Yo creo que esto tiene que ver también en, acordate, lo habíamos hablado también con el tema de los chicos que no habían estado un año, dos años en la escuela y llegaban, no sabían ni cómo formarse, ni a qué hora era el comedor, cosas que socialmente se van haciendo automáticas en la escuela a partir del primer grado, los pibes van aprendiendo. Entonces, como volver a tener todo un orden. Bueno, eso en el aprendizaje no se hizo, no se ha hecho. Nosotros tenemos, como nos pasó en Boca, varios años de neoliberalismo, de macrismo en la ciudad. Y bueno, estas son las consecuencias de las gotitas que van. ¿Sabes que recuerdo que, bueno, cuando ustedes estaban juntos en la escuela 14, hablo de hace, no sé, una década, la discusión era los gabinetes, el acompañamiento de las familias, porque tenías muchas familias con un montón de problemáticas y faltaban recursos humanos, ¿no? Dicho en términos empresariales, que es lo que se maneja a veces por muchos funcionarios. Y no hubo respuesta. Ahora, post-pandemia, mucho más apoyo hace falta. Sí, y recordá que con la Boca Resiste y Propone, y desde el sindicato también, presentamos proyectos a la legislatura y todo sobre cómo ampliar estos gabinetes que hasta pudieran ser por escuela. Acordate la polémica en el sentido de que decían, bueno, no, pero por escuela no se puede, es más presupuesto, no, tendría que ser más profesionales. Bueno, no importa, el tema es poder buscarle la vuelta. Si no es en las escuelas, también nos pasa, y todos lo sabemos, que no solo están vaciando la educación pública, sino que también la salud. Entonces, si no fuera la escuela y se tiene que atender en el CESAC o en las escuelas interdisciplinarias o donde sea, tendría que haber turnos y más profesionales en esos lugares, ¿no? ¿Cuál es o la sea, política pública, no? Yo quería preguntar, ¿cómo estás viendo a los chicos en la escuela en este contexto donde sabemos que, bueno, muchos van a la escuela para comer, ¿no? Muchas familias esperan la mercadería de la escuela, en muchos casos, bueno, lo veo mucho en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Filas larguísimas de mamás esperando la caja de comida. ¿Cómo se vive esa crisis y el rol que está cumpliendo la escuela en este momento concreto? Bueno, como decía Lucas, ya lo vivimos. Nos pasa, cuando vos les explicás a gente más joven de la situación política que estamos viviendo, ¿no? Ya la vivimos, bueno, yo en la postdictadura, después cuando fue lo de Alfonsín. Entonces, cuando hay una crisis económica y social, repercute directamente en la escuela, ¿no? Repercute en el aprendizaje de los niños, porque no es solamente la escuela, sino que en la casa tiene serias dificultades. Claro. Para todo, ¿no? Entonces, sobre un espacio de contención más importante, ¿no? Claro, pero en este caso, lo que se está dando también es que han metido un montón de programas y yo lo hablaba con Lucas, el tema de los boletines, por ejemplo. Nosotros hacíamos el boletín en cartón, tenía específicamente las materias, bueno, regular. Hablábamos con las familias, le mostrábamos, le dábamos los boletines a los chicos, mirá que te sacaste, era toda una expectativa. Sí, no, primero los padres. Sí, pero yo, mientras los hacía, por lo menos en la escuela donde yo laburaba, era todo un evento, la reunión de padres para entrega de boletines. Al cierre del trimestre era el momento de. Claro, pero aparte era toda una instancia de poder dialogar con las familias y enterarse de cosas que quizá uno no sabía como docente. Por supuesto. Bueno, todo eso de encuentro comunitario, digamos. Claro. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿El boletín cómo es? Ahora el boletín es una aplicación. Las familias tienen que traer una aplicación. Muchas me vienen a ver a mí ahora que estoy de secretario, no tengo el código, ¿cómo hago? Ayudar a bajarlo. Pero también incluso cuando vos se lo imprimís, que nos pasa que no podemos imprimir 300 boletines de 6 páginas, Es todo un verso. Es como, digamos, supongo que será parecido a lo privado, donde hay un montón de ítems que los maestros tienen que llenar y poner algo, porque si no, no se puede. Pero de cosas que no tampoco pasan en la escuela, ¿no? Claro. Y que se repiten. Pues tenés que poner concepto, pero también tenés que poner, no me acuerdo, otro ítem más, que es más o menos lo mismo, observaciones. Todo un engorroso pensado, andás a ver qué cráneo, como también en lo administrativo, ¿viste? Todos los días no anda el sistema, te pregunta 40 veces la misma cosa. Cierto, hay toda una burocracia. A la dirección de la escuela a ser parte de una burocracia que... Virtual también, porque se supone que a nosotros, bueno, a mí no me gusta, me gusta más lo humano que lo virtual, obviamente, ¿no? Sí. Pero digo, si hay... no niego la tecnología, uso celular, ¿no? Entonces, pero que esto te facilite. Nosotros deberíamos apretar un botón y decir, bueno, se hizo este trámite. No, es al revés, es muchas de las cosas, uno dice, ¿por qué no será en papel como era antes? Porque yo hacía un papel, hacía una fotocopia, lo mandaba a tal lugar y listo. A ver, cuando la tecnología favorece, hay que usarla. Claro. En este caso, el boletín... Para lo pedagógico, yo creo que... A veces es como una imposición, ¿no? Es una imposición, pero no. A ver, te rompe la instancia, porque, a ver, ¿cómo se hace ahora la reunión de padres, madres, con la familia? Y se hace también, pero... Tienen que estar todos con otra aplicación. Manera. No existe, no. Se supone que se hace... Pero también... Pues también pasa con la inscripción, ¿no? Al hacer la inscripción online, sí. No te permitían ir a ver la escuela, que también estuvo una instancia, ¿no? Fíjate, la familia haciendo la escuela, ver cómo funciona. Fíjate que la inscripción online también pasa para el secundario. Por ejemplo, si vos te anotabas, me decían las familias, en técnica, tenías que poner 5 opciones de técnica y no podías anotarte en una escuela normal, por ejemplo. ¿Se entiende? En un normal para... Sí, sí. De secundario, entonces para bachiller, claro, está todo hecho y así es lo que pasa también con las vacantes, que ahora se supone que no faltan vacantes, pero te ponen en cualquier escuela. No hay esta cosa personal de ir a ver la escuela, uh-huh, y decir, bueno, yo vivo acá cerca. Pablo, te llevo también un tema que hemos conversado en la previa, que es la salud mental de los chicos. Sí. Se ven casos, porque cuando hablamos de la necesidad de acompañamiento y todo un dispositivo de política pública, es un tema delicado, pero me parece que está bueno visibilizarlo. Estamos muy preocupados realmente desde las escuelas, porque también lo que se ve, ya lo habíamos conversado antes, que año a año aumentan los chicos con dificultades, no sé cómo decirlo, pero de aprendizaje... de comportamiento, cada vez son más, en una falsa inclusión, que es lo que propone el gobierno, están en nuestras escuelas, estos chicos son contenidos, a veces trabajamos con APND, que es acompañante de los chicos, uh-huh. Trabaja el EOE, pero chicos con mucha... tienen CUT, ¿no? Certificado de discapacidad, y con mucha dificultad de aprendizaje. Y no todos vemos... Por ejemplo, chicos con autismo. Con autismo, no pueden armar un rompecabezas, no pueden contar hasta 5. Vos lo ves que sacan cosas de la basura... y tienen, digamos, yo escribo algo en el pizarrón y el pibe va, lo tacha así como si fuera con un lápiz, con un cuchillo, ¿viste? Distintas situaciones que vemos que los pibes y que los padres también demandan, porque es una falsa inclusión. No es que digamos queremos que esos pibes no estudien, no, están las escuelas interdisciplinarias, y si no, como decíamos con los EOE, que piensen y creen. Si no tienen recursos, como decimos, humanos, que los hagan y que atiendan la problemática real que tenemos. Uh-huh. Porque la respuesta, esto piramidal desde arriba, siempre es que no, que los pibes tienen que pasar igual de grado, y que van a seguir porque Hay una cosa muy loca que yo trato de entender, porque tenemos dos o tres pibes bastante serios, y entonces dice, bueno, ya hicimos todas las instancias, imagínate el papeleo, y va a resolver el EPSE. Y yo digo, ¿y quién es el EPSE? A ver, ¿puedo hablar con alguien del EPSE? ¿Tiene un coordinador? ¿Qué es el EPSE? Y no sé qué es el EPSE, realmente. Se supone que es el que tiene que responder ante casos, ante las demandas, supongo que será la coordinación de escuelas interdisciplinarias o algo así, porque todos lo nombran como si fuera Buda, ¿viste? Uh-huh. Ahora, no se puede acceder a él, y la orden del EPSE, supuestamente que se debe manejar un coordinador o alguien, es que no hay lugar para nadie, y todos sabemos que se van a cerrar las escuelas interdisciplinarias, las escuelas especiales. Entonces da una gran impotencia. Hay una acá en la Boca, ¿no? En Casa Amarilla. Sí. La escuela 4. Uh-huh. Sí. Y con nosotros trabajan de la escuela 14, de otro distrito, de la escuela 17. Y la sensación, por lo que contás, es que el docente, bueno, que también los directivos de la escuela quedan un poco a la deriva ante una falta de política pública y, bueno, atendiendo como se puede también una situación social compleja donde, bueno, como decías, Ley, sí, hay también mucha expectativa de las familias en buscar resolver cuestiones en la escuela, porque es también el Estado, pero que a veces la escuela no puede. Sí, y también, como te contaba con todo esto, la sobrecarga laboral que están haciendo, y lo mismo que decimos siempre, cada vez hay menos chicos, chicas que quieran ser docentes. No tenemos suplentes, están tomando suplencias muchos chicos que están estudiando, pero no damos abasto. Ante todo este tipo de programas y todo esto que te decía de los boletines, el sistema de presentismo online, en el cual es discriminatorio, porque los tipos quieren que vos pongas que no le justificás la falta porque tienen que traer un certificado médico. Uh-huh. Hay toda una bola de rumor y hay otra que sería cierta, pero digo, todos obedecen a eso. Digamos, yo falto un día a la escuela, me duele la cabeza, me pasa algo, un nene, tu hijo, le duele la cabeza, y tenés que traer un certificado médico, con lo que sabemos que es atenderse, llevar, para conseguir el certificado médico. Claro. Te lo exigen, por ejemplo, para la ciudadanía porteña, ¿no? Entonces, con esto, vos tres faltas, yo digo, me fijo, que ahora es mi trabajo, ¿no? Me fijo un pibe que en 120 días faltó tres veces, está irregular, no le puedo dar el certificado este automático de alumno regular, con lo cual también puede perder no son los planes, como se dice, los programas sociales que tiene. Así es que, un programa alimentario. Y todo esto también hace que, imagínate como maestro, como docente, si vos todos los días te tienen que traer certificado. Antes vos agarrabas el registro, hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Quién faltó? Pirulo, listo, dos minutos. Ahora vos tenés que entrar al programa, tiene que andar el internet, tiene que... Y después cada cosa tenés que justificar, ir uno por uno, para alguien que después, cuando vos buscas los datos, ese programa no responde y es punitivo. Lo digo por la sobrecarga. También vos me decías, me preguntabas cuál es la impotencia de los maestros, qué hacen los maestros. Bueno, en realidad no tenemos tiempo de nada, y cada vez menos. Aparte, todo el tiempo que le pones a los trámites del presentismo, ¿no? En la computadora, si lo dejás, lo perdés para lo pedagógico. Y ahora lo que se viene es que encima, en la hora que vos tengas, está la profesora de música, ¿ves? Vos vayas a otro grado y armes grupos flexibles de los pibes que tienen más o menos las mismas dificultades, o sea, sin parar. Y por otro lado, están con el verso de la meditación, no sé cómo están todos con eso de el coso emocional y la meditación, y todo un verso que, bueno, tenemos que sufrirlo nosotros, como decía Leila, con la situación que tienen nuestros pibes, vos viste. No, entendí eso. El gobierno de la ciudad te baja una línea de meditar. Sí. De medita. Otra vez a los Ravi Shankar, ¿te acordás? Sí. Te toman el pelo. ¿Pero qué? ¿Hacen formaciones? Sí. ¿Formación docente? Sí. ¿Meditación? Sí. Y muchos de los consejos ante estos chicos que tienen estos problemas es que le lleven una pelota, que mediten, que... La verdad que hay respuestas que o cosas que vemos, ¿viste? Que te enervan más. Sí. Pablo, sí. Querido, gracias por venir. Seguro quedó mucho afuera, pero bueno, vamos a tener próximas entrevistas. Le damos pie a Marcela Bambuco, porque mañana va a haber una movida muy interesante en el barrio. Siempre que el barrio se junta, es interesante. Ayer, de hecho, mira, me lo encontré en la tribuna Lucho, de Bocas Pueblo, me dice, sí. ¿Mañana nos vemos? Y claro, amigo, mañana nos vemos. Qué grande. Mañana a 6 de la tarde se moviliza en el barrio La Boca. Vamos a darle pie a Marcela, que es vecina y, bueno, docente de toda la vida aquí en la escuela. ¿Siempre en la escuela 14? Siempre en la 14 acá. Sí, sí, escuelas de música también, así que... Sí, sí, sí. Bueno, gracias por la invitación, gracias Pablo. Mañana es un día importante para el barrio, porque a las 18 nos juntamos todos los vecinos y las vecinas. Artesanos... gente de cultura, gente de salud, gente de educación, gente con problemáticas de vivienda. Es importante que todos y todas vengan, que vengan con los niños y las niñas también. El barrio está sufriendo mucho y todos lo saben. Entonces, no hay que quedarse en la casa y hay que visibilizar lo que está pasando. Estamos totalmente invadidos de ciertas cosas que no benefician al barrio. No voy a nombrarlas para no darle entidad, pero... Las nombramos en la marcha. Las nombramos en la marcha, pero ya de solo ver que los artesanos están fuera de su lugar de trabajo, es muy terrible. Ya de ver que los conventillos se prenden fuego y no hay nadie que les dé una mano a esa gente que está viviendo y que necesita que haya política de vivienda para que vivan mejor. Y también influye a los niños y a las niñas que contaba Pablo recién. Entonces, es indispensable que la gente mañana venga, que no tenga miedo, que va a ser una marcha de familia y que venga. Y yo traje a alguien que quiere invitarlos. Qué lindo, que lo conocemos acá en la radio, de otra época. Qué grande. ¿De quién está hablando, Pablo? Y de un maestro de nuestro barrio, muy importante. Yo, Benito, los quiero invitar mañana a que La Boca recupere su color. Está perdiendo el color y estoy muy triste. Por eso mañana no te quedes en tu casa. Trae tu escoba, tu guardapolvos y venite a la marcha a las 18. Salimos desde Caminito. Ahí me vas a encontrar porque todos juntos... Y juntas vamos a hacer que el barrio sea el que siempre soñamos y el que queremos. Hermoso, gracias Marce. Bueno, este es un hermoso, hermoso títere que has traído. Esto lo vamos a estar difundiendo en redes, en YouTube, por supuesto. Y bueno, la verdad que mañana la radiográfica va a ser parte de toda esta movida. Te agradecemos, Marce, querida. Gracias a vos y a Pablo y a ustedes por el lugar. Ah, ¿puedo hacer un pedido? Por favor. Resulta ser que la marcha tiene un problemita, que no conseguimos un camión para pasar el sonido. Si alguien se entusiasma, si alguien conoce, hasta ahora no conseguimos camión para hacer la difusión de la marcha mañana, para que se escuchen los testimonios de las vecinas y los vecinos. Bien. Así que, no sé, que se comuniquen con la radio, con el Instagram, La Boca nos convoca. Vamos todavía. Pablito, ¿te quedó en el tintero? No, saludar a mi director que me permitió estar acá, Javier Vázquez, y le dejo, hago chivo, les dejo un libro porque también mi director es escritor. Vamos todavía. Así que, qué bueno, nada, eso. Dislocaciones de Javier Vázquez, lo vamos a estar mirando. Bueno, cumpas, muchas gracias, mañana nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Y vamos. Vamos todavía. Pablo Rodríguez y Marcela Bambuco pasaron aquí por Radiográfica. Punto de partida. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos. Oficinas centrales,

Ok. Y queremos que te pongas picante, porque ya te conocemos. Que conteste, qué malo que sos. Te conocemos. La diputada nacional Julia Estrada. Sí. Opinó sobre las elecciones, el resultado electoral de Estados Unidos. Y asesora de Cristina. También, sí, muy cercana, del CEPA. Escuchemos lo que decía Julia Estrada, así opinaba. Dale, a ver. Me sorprendió, pero no tanto. Yo lo venía viendo muy en clave de género. Creo que es un poco la revancha de los varones a la ola feminista. Que no resiste argumentos, no resiste lógica racional, digo, más allá de que la macro o la economía en términos concretos en Estados Unidos no se percibía como Kamala y como los demócratas pretendían que se perciba, hay una base económica que falló. Creo que evidentemente hay algo que pasa por algo más profundo, que no tiene que ver con lo racional ni por qué partido vos estás históricamente, sino que hay un sector de la sociedad que cree que recupera posiciones o que vuelve a defender mejor sus privilegios con Trump. 9 y 18 minutos. Leila Vitar. No, bueno, parece que la falta de coherencia y racionalidad son este tipo, ¿no? De declaraciones que no logran entender y que aparte piensan en términos de que hay mucha bronca de gente que dice, ¿por qué un latino vota a Trump? ¿O por qué una mujer vota a Trump? ¿O por qué un afroamericano? Uno no vota solamente en función a un aspecto de su vida, ¿no? Digamos, además de ser mujer, una puede también estar cansada de no llegar a fin de mes, o además de ser homosexual, también tiene otros conflictos, ¿no? De bueno, además de ser una minoría, también tampoco estoy descontento con la política económica de este gobierno, o además de ser afroamericano, digo, hay un montón de factores que determinan el voto si lo queremos interpretar, pero interpretar que esto es una revancha de los varones cuando puede haber un componente masculino más importante, en este caso hacia Donald Trump, pero eso no significa que es un mujeres versus varones. Creo que es necesario, sobre todo en nuestro país, empezar a entender lo que pasa a nivel internacional, porque este tipo de declaraciones confunden todavía más el panorama y no nos permiten entender qué es lo que está pasando. Si no entendemos lo que pasa en el mundo, va a ser muy difícil entender lo que pasa también en nuestro país. Pero bueno, me parece que esos sesgos también generan todavía, mayor, inclusive contribuyen a eso que ella dice que quiere, con lo que quiere terminar, ¿no? Que es esto del machismo y demás. Bueno, estás contribuyendo a que eso se exagere, si se quiere, porque estás enfocándote solamente en un aspecto cuando hay muchos factores a tener en cuenta al momento de entender por qué en Estados Unidos, en este caso, Donald Trump ganó. No solamente los electores, sino también en voto popular. Con Hillary Clinton había perdido, ahora arrasó en cantidad de votos, está a nada también de quedarse con la Cámara de Representantes. Uh-huh. Bueno, ya ganó el Senado, está por quedarse con la Cámara de Representantes, lo cual sería está muy poquito. Una victoria arrolladora de Donald Trump. A ver, destacar porque quizá no pasa con otros dirigentes políticos. En el caso de Julia Estrada, es una excelente economista, hace muy buenos informes, es parte del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Es aparte hija de un histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución, o sea, conoce el movimiento obrero desde su corazón, digamos, ¿no? Sí, pues está errando en un análisis. A mí lo que me preocupa es estos dirigentes que, digamos, pueden ser lúcidos, en este caso en una materia económica, quizá en los análisis, después en las discusiones de la economía bimonetaria, que es lo que repite Cristina, lo hemos planteado varias veces aquí en Punto de Partida, eso es un análisis, hay que plantear como dirigentes qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos falta, qué es lo que falta, ¿no? Uh-huh. El otro día conversábamos con Gabriel Fernández, lo pueden encontrar en YouTube con el título El peronismo en su laberinto, y Gaby me decía, bueno, ¿qué apuntes harías? Y yo arranqué hablando de la política internacional, porque lo tenés a Moreno diciendo viva Trump y América para los americanos, lo cual dista mucho la tercera posición. Al kirchnerismo que termina aliado a las posiciones demócratas, desde Horacio Verbisky con sus editoriales hasta, bueno, muchos medios de comunicación que en las coberturas parecían lamentarse ante la victoria de Trump. Yo diría el progresismo latinoamericano en general, ¿eh? En general, sí, sí. Lula, bueno, Petro, todos. Bueno, a ver, y si uno agarra el posteo de Bolsonaro, ¿qué hace Bolsonaro? Acumula la victoria de Trump. Claro, obvio. Porque Lula fue de lleno con Kamala Harris. Lo que hay que empezar a discutir es, bueno, ¿cómo se tiene que parar el nacionalismo nuestro americano? ¿No? ¿Cómo tenemos que construir una visión estratégica que en realidad yo creo que no hay que inventar nada? Hay que retomar a Perón. Es la tercera posición, que no es ni Estados Unidos ni China. Es encontrar en la integración el destino de nuestro sur. Pero bueno, lo queremos pasar como otro botón de muestra de la desorientación que hay en la política internacional. Que es responsabilidad de la dirigencia política, sindical, social, ¿no? Porque esta desorientación aparece, y no es porque seamos más lúcidos, sino porque nos informamos desde el pueblo y desde el sur. Sí, también nos sirve porque me parece que se repite lo que pasó con Milei. Esto de me enojo con los que votaron este gobierno porque votaron a un loco, votaron a un misógino, votaron a un xenófobo, un racista. En realidad me parece que ese no es el motivo del voto, ¿no? En realidad acá hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pero hay una ceguera que nos tapa, y cuando no hay una interpretación correcta de lo que está sucediendo y de por qué se vota como se vota, sin tener aparte en cuenta la crisis de representación y demás del sistema, bueno, estás condenado a repetir los errores eternamente. El giro a la derecha, ¿no? Claro, se derechizó, la sociedad se derechizó. No, están votando por un misógino porque la mujer es tonta y vota por un misógino. No, está votando en función a otros factores que también determinan su condición como persona en el mundo. Entonces, que tampoco se va a resolver, ¿eh? Interesante la charla ayer desde el barrio, la conversa de María Laura, de Mario Roberto con Walter Formento, de lo mejor a nivel internacional. Vamos con la música, vamos a escuchar a Los Molembos. Martín Bauer y la cuerda de Molembos se va a presentar el 30 de noviembre aquí en Gráfica, así que una muestra de lo que se va a dar en la calle, en nuestro festival, ahora, con la música del Manu Rivas. Ya llegó la hora, hora de que te sueltes, dejo los problemas, solo déjate llevar, ritmo que alborota, calienta la sangre, y cuando lo bailes, difícil es parar. Van los hombres saludando con sus codos, otros ríen, van mirando al caminar. El gramillero le aparece en la llamada, las morenas y ese baile tan sensual, sensual, sensual. Si quieres, canto un bebé, ni toma. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Minutos, está lindo el clima, 18 grados 7, para hoy tenemos una máxima de 22. Para este 7 de noviembre le damos la bienvenida a nuestro queridísimo compañero Esteban Magnani. ¿Cómo le va? Muy buenos días, estimado Lucas. ¿Cómo le va a usted? Supongo que bien, dentro de todo. Mis sinceras felicitaciones, compañero, por ser finalista. Bueno, lo mismo para usted, que han vuelto a la senda del triunfo con Fernandito. Lo mejor, desearles lo mejor, como siempre. Bueno, mirá, estaba viendo la fecha de Racing. Boca va a jugar el 22 de noviembre la semifinal con Vélez, que se juega mucho. Y el 23 es la final en Paraguay. Bueno, ¿qué pasará la semana siguiente? ¿Nos encontraremos para festejar y brindar? ¿Nos compartiremos los hombros para llorar? Esperemos que sí. Mira, el 30 justo, 30 de noviembre, hacemos el festival. Te esperamos aquí en Avenida Patricios. Esperemos ahí darnos un abrazo. Que vengas con la camiseta de Racing, yo esté con la camiseta de Boca y podamos brindar. Che, pero en la previa uno diría, primero lo charlábamos ayer con Marcos, muy pocas entradas para la gente de Racing. Me decían 13.000 entradas. Me pareció muy poco, pero Marcos me explicaba algo del público neutral que me pareció, bueno, realmente un desquicio. Vos a Paraguay no estás yendo, ¿no? No, mi hijo me insistió, pero yo ya tengo mis kilómetros recorridos siguiendo a Racing, así que le dije no. La verdad que entre lo que sale, el tiempo, cagarnos de calor, no. Me prefiero verlo tranquilo en casa, quedarme acá en la isla descansando. Ya estamos en otra edad. Hay que ver si ahí se habilita para que se pueda ver en el cilindro, lo cual sería también muy lindo, ¿no? Para la gente de Racing verlo en su cancha. Sí, vi esa alternativa y no es mala, por lo menos para poder gritar un poco. Vamos todavía. Bueno, Esteban, para darle pie a tu columna, hay una nota tuya sobre la risa y la crueldad, donde se lo ve al presidente de la Nación con su novia en la televisión, algo que marcó los últimos días. Bueno, igual es todo muy efímero ahora, ¿no? Pareciera que ya pasó hace mucho, pero pasó hace, creo que fue el lunes, ¿no? ¿Leí? ¿Lunes o martes eso? Sí, creo que sí. Bueno, estuvo con todo su gabinete. Veamos un fragmento que preparó acá Maldonado como para darle pie a tu reflexión, Esteban. Alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y 30 minutos, hasta ahí vamos, ¿no? Ya hace un montón. Hubo un comunicado del club de fans de Nino Bravo diciendo que no era el sentido de Nino Bravo, que las ideas de Milei, pero bueno. Bueno, quienes hayan escuchado de eso, probablemente entiendan la necesidad de esa columna para organizar un cúmulo de sensaciones encontradas que a mí me genera, a mí me produce tal nivel de incomodidad que yo esas cosas no las puedo ver. Y sin embargo, me pareció que había algo ahí y no lo vi directamente, sino que lo vi a través de los comentarios de algunos periodistas progres, que nada, eligieron entre las sensaciones que esto provoca la de reírse, ¿no? La de reírse mucho, porque aparte era tan evidente la similitud entre lo que se vio ahí y todo por dos pesos, ¿no? Cuando imitaba esos programas de canal de cable, de boluda total, claro. ¿No? Mala iluminación, una ventana, un decorado muy, muy, muy tristemente berreta, cámaras mal ubicadas. No sé si llegaste a ver la parte en la que aparece la claqué esa de ministros y maquilladora y demás, sentados en un sillón muy bajo, muy incómodos, y con una cámara que los tomaba de arriba con muy mala iluminación. Todo, era todo como muy berreta, y era imposible no acordarse de Cha-Cha-Cha y Todo por Dos Pesos, Fabio. Faltaba que entrara Fabio Alberti y nada más. Entonces, por un lado uno dice, bueno, sí, realmente era muy gracioso. También, obviamente, la canción, las referencias a la vida sexual de esta pareja. No faltó nada. La celebración genuflexa y patética de los otros frente a una carita de un Milei que era un niño al que le hacían bullying, que hoy, digamos, la cara de un niño al que le hacen bullying y de golpe lo premian. Era todo como muy muy gracioso, hasta que, como decían algunos de estos periodistas, uno se acuerda que es presidente de la nación. Y ahí, digamos, existe como un derecho a utilizar la risa como venganza frente al poderoso, que es algo que está instalado y que es aceptado históricamente. Pensemos en la revista El Mosquito hace un siglo, burlándose de los políticos y todas sus trapisondas. Y por otro lado, me generaba la sensación de que sí, me causaba risa, pero también me causaba tristeza, ¿no? Como que la otra cara de la moneda de burlarse de los poderosos, en este caso, era burlarse de gente que evidentemente no está bien, que muy evidentemente no está bien. Y ahí era cuando uno sentía como cierta incomodidad. Y por otro lado también la idea de que hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Una de las periodistas, estas progres, decía, quiero ver el focus group donde le dijeron a esta gente que esto garpa, que esto queda bien, que esto acerca o algo, y, digamos, obviamente desde nuestro punto de vista cargado de ideología y de subjetividad, lo que se veía era gente rota, gente como muy muy rota. Entonces, me puse a escribir esto como una forma, es lo que hago como periodista y en general, de tratar de ordenar las sensaciones encontradas sin poder definir una. No creo que esté mal, no quiero pontificar ni hacer una lectura moral, porque no tengo una solución, ni siquiera tengo una sensación que diga, bueno, esta es la que prima respecto de todas las demás. Pero me parece que hay un debate de fondo, y es, en algún punto, el reírse de esta gente no es también sumarse a una política de la crueldad, ¿no? Era como la conclusión a la que llegué. Como una pregunta. Por ahí es lo único que queda, pero no sé si no termina habilitando un mecanismo de sociabilidad que es el que ellos promueven y con el cual terminan liderando. Así que me quedé con todas esas reflexiones, no sé si son periodismo relevante, pero supongo que mucha gente por ahí experimentó sensaciones encontradas similares. No sé, ¿qué les pasó a ustedes? Me pasó, lo mismo, ¿no? Yo creo que la risa en este contexto es una herramienta que te permite surfear la ola, ¿no? Por momentos es como que es necesario reírse un poco para desdramatizar lo que es un drama total, porque si no estaríamos todos deprimidos, y la verdad que tampoco es la idea. Pero después te quedas pensando, bueno, es un poco la foto de una sociedad que está rota, ¿no? Es un tipo que fue votado, fuimos 3 veces a votar, se votó esto. Entonces también es como un mix de sensaciones. Por un lado, la risa que te causa la primera reacción, y después el pensar, bueno, ¿cómo salimos de esto? Porque claro, me parece que la vara está tan baja que la pregunta es, ¿cómo elevás el debate? ¿Cómo nos enfocamos en...? Porque es verdad que terminás un poco jugando el juego que te proponen ellos, ¿no? El de rebajarte a discutir estas cosas, que cómo pone la cámara, cómo se peina, lo patético que es, y no estamos discutiendo las cosas importantes. Insisto, por momentos está bien, pero siento que todo va, o toda la discusión política gira en torno a estas, que no terminan de ser pequeñeces, ¿no? En realidad son detalles, y nos estamos perdiendo de levantar un poco más la vara del debate público. Eso es lo que me pasó a mí también, así que coincido. Sí, a ver, yo creo que los que discuten a Milei, y me pasa mucho cuando desde el peronismo se lo discute como si fuese el que está tomando las decisiones, uno lo que indica es, no, este muchacho está en otro capítulo, ¿no? Está, digamos, en el Twitter, está en el programa con Yuyito, no es quien toma las decisiones, sí es Sturzenegger, sí Caputo, y sí las corporaciones que están realmente... es decir, volver sobre la caracterización de este gobierno me parece que es algo importante, para mucha dirigencia que lo enaltece a Milei como si fuese el tipo que está gobernando. Uh-huh. Como tampoco me parecía que Alberto gobernaba. Digamos, me consta que en momentos de crisis Alberto Fernández estaba... Bueno, pero en este caso Milei para mí distrae un poco más. Porque es como, bueno, terminamos, genera, causa gracia, es la ridiculez, sí. El patetismo, genera una... hay una reacción que se capitaliza en redes sociales, digamos, es más fácil, ¿no? Es una persona que claramente no está bien. Ahora, nos estamos perdiendo de discutir lo que vos estás marcando. Uh-huh. Y también creo que es parte de la estrategia, no de Milei en sí mismo, es una persona que yo creo que está rota, pero sí de su entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, les está funcionando bastante bien, porque estamos todos discutiendo y repasando esta entrevista hasta el cansancio, porque nos causa gracia. Y la realidad es que no estamos yendo, digamos, a lo central, a lo importante. Esteban. Sí, ¿no? ¿Y cómo se logra discutir la cuestión relevante? O sea, rebajan el nivel del debate a estas cuestiones que son patéticas de nuestro punto de vista al menos, pero soslayan lo que sí hay que discutir. ¿Y cómo devolvemos eso que sí hay que discutir al centro del debate? Que tampoco podemos estar haciendo el esfuerzo todo el tiempo, porque también nos quedamos hablando solos. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión medio irresoluble. Bueno, pero tiene que ver con tu columna. Por debajo de la risa. Tiene que ver también con tu columna, Esteban, porque ¿cómo se llega? Es decir, hoy por hoy, fíjate el tema de elecciones en Estados Unidos, lo charlábamos ayer. Elon Musk saca un comunicado diciendo, se dan cuenta, los medios de comunicación mienten. Nosotros en Twitter les dijimos cómo venía la cosa, ganaba Trump. Y hay algo que está cada vez más instalado, que la comunicación son las plataformas. Y bueno, y la comunicación sí. De las plataformas sabemos es lo eso. Que es. Uh-huh. Claro. Sí, y que la comunicación en las plataformas, ayer escuchaba entrevistas a distintos votantes latinos a Trump, y su argumento era que Kamala Harris es marxista. Entonces, ya frente a ese nivel de discusión, ¿por dónde arrancás? ¿Por dónde empezás? O sea, están viviendo en un planeta fuera del sistema solar, ¿no? Digo, está bien, obviamente esa gente está perdida, pero esa gente sigue siendo cada vez más. Entonces, ¿cómo generás un diálogo a través de lo que vos considerás razonable? Si Kamala Harris es marxista, no sé, digamos, ¿qué? Claro. Ya, a mí me superó. Está la película Idiocracia, ¿no? La tendríamos que retomar para alguna columna. Una y otra vez volvemos ahí. 2006, aparte, ¿no? Tiene ya... casi 20 años. Esteban, está tu nota entonces para poder leer, para compartir, para discutir. Te agradecemos la columna y bueno, nos volvemos a conectar el próximo jueves. Creo que está bueno también a veces dejar estas preguntas picando y bueno, que cada uno siga el debate por donde quiera. Dale, un gran abrazo para ustedes y que sigan los éxitos. Abrazo. No las derrotas también, las derrotas están, pero que no, que sigan solo los éxitos. Abrazo enorme. Esteban Magnani, aquí en Gráfica. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radio Gráfica. Punto de partida. Con agenda propia. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. de la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Y 43 minutos, se pueden comunicar al 11-50-12-35-89. Nos escribe Gladys de Barracas y nos dice: buen día al equipo de Punto de Partida, muy linda la charla con los profes, pero no coincido en no pedir el certificado médico, más si hay fiebre de por medio. Sí coincido con él que en que pierden el presentismo por 3 faltas en un año. Saludos a todo el equipo, bueno, saludo grande para Gladys. Abrazo gigante, les contamos que la temperatura sigue en 18 grados 7 y tenemos máxima de 22 para el día de hoy, 7 de noviembre. Vamos con internacionales y tenemos a un invitado en el día de hoy. Así es, bueno, vamos a hablar sobre lo que viene sucediendo en Medio Oriente. Estuvo atravesada por las elecciones en Estados Unidos esta semana, y también eso va a tener un impacto, por supuesto, en el conflicto en esa región del mundo. Para hablar del tema estamos en comunicación con Esteban Carrillo, jefe de noticias para The Cradle. ¿Cómo estás, Esteban? Acá Leila y Lucas, te saludamos. Hola Leila, hola Lucas, un buen día para ustedes, igual para todas las personas que nos acompañan esta mañana. Y bueno, yo por suerte estoy bien aquí, siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en esta región. Bueno. Preguntarte, Esteban, porque hablamos en la previa, vos estabas en el Líbano, tuviste que irte, ¿cómo es tu situación personal? Estoy en este momento así, tuve que salir de allá del país porque en un momento se puso ya muy intensa, diría yo, la situación, ¿no? Muchas embajadas estaban evacuando a sus ciudadanos, los bombardeos son intensos, en verdad, en el Líbano. Solo ayer en la noche Israel bombardeó edificios que estaban a pocos metros de las pistas del aeropuerto, del único aeropuerto en el Líbano. Entonces la amenaza de que lo destruyan, de que destruyan el aeropuerto, siempre ha sido palpable desde que escaló esta guerra. Entonces yo personalmente tuve la oportunidad de salir hace una semana más o menos, y pues dada la situación era la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Bien, bueno, contanos, ¿cómo estás viendo el panorama en la región? Hubo protestas en contra del gobierno del primer ministro de Israel, Netanyahu. Tiene que ver con el despido a su ministro de Defensa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo entender la crisis, si es que hay una crisis, ¿no? Porque a veces parece que hay crisis y después se termina de resolver. ¿Qué está pasando en el gobierno israelí en este momento? En el gobierno hay un gran movimiento interno, una gran sacudón que está sucediendo, y es interesante el momento, yo diría más que nada, en el que el primer ministro Netanyahu decide despedir a su ministro de Defensa, a Yoav Gallant. Es mientras se están dando a cabo las elecciones en Estados Unidos, cuando empieza ya a aparecer, yo creería que en ese momento ya en las campañas internamente, y bueno, no olvidemos que Israel, el gobierno de Israel está ligado de muy, muy cerca a ambos partidos en Estados Unidos. Entonces yo creo que los números que estaban viendo internamente, las campañas, estaban viendo también en Tel Aviv, y se toma esta decisión al ser aparente de que Donald Trump va a regresar a la Casa Blanca, de que Netanyahu tiene ya en este momento la carta en blanco, el cheque en blanco, para hacer lo que quiera. O sea, también no tomando en cuenta de que no ha tenido mucho, no ha recibido muchos reproches, o los Estados Unidos no ha hecho mucho para detener su mano en el último año de genocidio, pero ahora parece que existe una libertad hasta más amplia, en particular, como ustedes dicen, internamente en su gobierno, deshacerse del primer ministro, quien era una ficha del Pentágono, del gobierno de Joe Biden. Representaba estos intereses más que los intereses ultraortodoxos, ultrasionistas, que en este momento dominan el gobierno de Benjamín, de Israel, ¿no? Completamente desde Benjamín Netanyahu hasta sus oficiales, incluyendo a quienes está nombrando, ¿no? En este reemplazo. Y es internamente la disputa, se dice que es por la conscripción de los judíos ultraortodoxos, a los que les describen como Haredim, ¿no? Los que estudian el Torah y no tienen que obligatoriamente unirse al ejército. El ministro de Defensa que está saliendo quería que se lo reclute, porque el ejército de Israel tiene una crisis bastante significativa de hombres, de soldados. Y Netanyahu y este ultrasionismo religioso, obviamente no, se oponía a esto, como se oponen a muchísimas cosas. Y bueno, ahí es donde se rompe esta situación, lo despiden. En este momento el antiguo canciller Israel Katz va a ser el nuevo ministro de defensa, una persona que no tiene experiencia en el Ministerio de Defensa, pero lo que sí es muy leal a la ideología que lidera en este momento al Estado sionista. Esteban, disculpa, esa discusión de si los ortodoxos tenían que ser parte del ejército israelí o no, porque en realidad desde la fundación del Estado de Israel lo que se plantea, tengo entendido, es que los ortodoxos se dedican al estudio de la religión y que no tienen que hacer el servicio militar. Ahora, eso había llegado hasta la Corte Suprema de Israel y que había dictado que tenían que ir a la guerra. Sí. Pero aún así sí, los ortodoxos dijeron, nosotros estamos por encima de la Constitución de Israel. Exacto, y hay que ver solo los números, ¿no? Porque se hablaba de alrededor de 20.000, tal vez un número de alrededor de esa figura de los ultraortodoxos que iban a reclutar en el primer año, ¿no? Y lanzan primero unas órdenes de alrededor de solo 3.000, ¿no? O sea, en verdad, cada vez van reduciendo más y más y más porque saben que la respuesta no va a ser positiva. Y al final de todo, de este número pequeño de órdenes que lanzan, al menos solo entre 4 y 7% se presentan a ser reclutados. El resto los niegan, los mismos rabinos les dicen a sus estudiantes no hagan caso a estas órdenes, porque como tú lo dices, ¿no? Ellos siempre han tenido esta manera de evitar la conscripción y no piensan perderla. Ahora, la pulseada la ganan entonces los ortodoxos. Y la pregunta es, ¿cómo va a desarrollar sin hombres en las Fuerzas Armadas? Igual también participan las mujeres en las Fuerzas Armadas de Israel. Sí, obvio. Hacen el servicio militar también las mujeres. Sí. Exacto. Ahora, porque están embarcados en una gran guerra, digamos, contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria. ¿Qué van a hacer? ¿Van a articular con bandas de mercenarios? Probablemente, ¿no? No sé si seguramente escucharon sobre un plan que se ha estado discutiendo en el Parlamento de Israel, que es de crear estos campos de concentración. Los describen como burbujas libres de Hamás, los describen como urbanizaciones de puerta cerrada. Son campos de concentración que serían administrados por mercenarios extranjeros, entrenados por la CIA, de fuerzas especiales británicas, para básicamente privatizar el genocidio, privatizar la ocupación militar y poder las tropas que en este momento están llevando a cabo un holocausto, en especial en el norte de Gaza, donde el ejército de Israel hace un par de días declaró que ya no hay civiles, oficialmente dijo no hay más civiles en el norte de Gaza, lo que es primero una mentira y segundo es simplemente la justificación para masacrar a todas las personas que quedan ahí. Es para moverse hacia el Líbano, ¿no? Están hablando de que quieren expandir la invasión por tierra, aunque ha sido totalmente fallida en términos militares. Y bueno, también la guerra con Irán, que es el tesoro al final del arco iris para Benjamin Netanyahu y especialmente ahora con Donald Trump, que no quiero sonar como que los demócratas iban a hacer algo muy diferente. Pero con Donald Trump va a ser mucho más transparente el permiso que se le va a dar a Benjamin Netanyahu para acabar el trabajo en Gaza y para tomarse el resto de Cisjordania. Seguramente antes de la inauguración en enero, toda Cisjordania en toda Gaza va a ser algo completamente irreconocible hasta lo que hemos visto. ¿Cómo es el tema de las burbujas? Es muy fuerte realmente que un Estado judío busque construir campos de concentración. Es muy, exacto, hay una desconexión histórica muy grande ahí, pero es en el momento en donde estamos, es lo que hemos visto, ¿no? O sea, no hay que perder del enfoque de qué es lo que ha sido este último año y especialmente qué es lo que han sido estos últimos meses, las últimas semanas. Serían cerrar a los palestinos en espacios alambrados, sí. Como bueno, ya era Gaza, pero más chico. ¿Y esto privatizado? Exacto, porque esto es no es el genocidio privatizado, es el holocausto tercerizado, ¿no? Dado a una compañías privadas, compañías de mercenarios que entren en Gaza. Esa ha sido la meta desde el principio, ¿verdad? Si es que Israel mata de la manera tan indiscriminada que lo ha estado haciendo y destruye hospitales, destruye infraestructura, destruye no la infraestructura de agua potable o no hay electricidad o no deja entrar ayuda humanitaria, ¿no? En Gaza ha caído de manera estrepitosa la entrada de ayuda humanitaria en los últimos dos meses, particularmente en el norte. Estás hablando de casi 40 días que no entra ni un pedazo de pan ni una botella de agua. Es para asegurarse de que al final de todo esto la población palestina esté tan reducida y tan acabada, ¿verdad? Mentalmente, psicológicamente, físicamente, de que puedan meterlos en estos mini campos de concentración, como tú lo dices, que serían como Gaza, lo ha sido en los últimos 21 años, con más intensidad, obviamente, tercerizados, privatizados. ¿Para qué? Para recolonizar Gaza, para tomárselo como otros asentamientos judíos, como existe alrededor de Cisjordania, como es Jerusalén ocupado, como lo ha sido el territorio completo de Israel desde 1948, que son territorios ocupados, bajo las narices del mundo, ¿verdad? Matando a toda esta gente indiscriminadamente y después diciéndonos que los van a meter en estas burbujas humanitarias, en estas urbanizaciones de puerta cerrada. Estos eufemismos horrendos que usan los medios occidentales para describir no que serían campos de concentración controlados por mercenarios. Esteban, no pensaba en Donald Trump y la inteligencia que tuvo en su momento para generar un sistema de alianzas alrededor de Israel que lo posicionó muy bien, ¿no?, en la región a través de los acuerdos de Abraham y demás. Ahora, después del 7 de octubre y el genocidio que llegó por parte de Israel, eso ya es prácticamente imposible, ¿no? ¿Pensás que Trump tiene interés en apaciguar la zona más allá de que está totalmente alineado con Israel? También tampoco quiere escalar con Irán, ¿no? Porque también está como actor central en todo esto y de hecho se espera en algún momento una respuesta al ataque sufrido contra Irán. Irán va seguramente a responder. Y ahora ya con una administración diferente, aunque todavía no asume, ¿no?, hasta enero. La pregunta es, ¿cómo pensás que va a reafirmar a Israel en la región y si pensás que va a ser parecido a lo que fue la primera gestión? Sí, totalmente. Donald Trump ha sido un gran aliado de Israel. Y yo creo que algo que vale recalcar mucho es que en su campaña uno de los mayores donantes fue la viuda de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, uno de los magnates billonarios que donó alrededor de 100 millones de dólares a la campaña de Donald Trump y que ahora va a estar esperando, obviamente, como cualquier donante a campaña, que se haga lo que ellos pidan. Y lo que busca esta familia en particular, lo que ha buscado históricamente, es que la ocupación completa de Cisjordania. Entonces, por ahí es donde yo creo que primero vamos a ver los resultados de la nueva presidencia de Trump. Va a ser algo inmediato, lo más rápido que pueda hacerlo Israel, el tomarse lo que queda de Cisjordania, seguramente hacer con los palestinos ahí lo mismo que han hecho con los palestinos en Gaza, o crear otras burbujas humanitarias. Fuera de eso, yo creo que en la geopolítica también Estados Unidos, bajo Trump o si hubiese sido Harris, siempre iba a estar del lado de Israel, ¿no? Se bromea que siempre el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es Israel, sí. Es quien sea esté al frente de este gobierno. Entonces, los siguientes dos meses, antes de que entre en poder Trump, tenemos justo ahora dos meses, yo creo que es donde vamos a ver en verdad la mayor, cómo se intensifique más lo que está sucediendo, particularmente en Palestina, en los territorios palestinos, porque en este momento el gobierno de Biden, antes del martes no tenía suficiente poder para detener a Netanyahu, ahora es mucho menos. Uh-huh. Y hasta que venga Trump, es un cheque en blanco. Claro. Esteban, déjame preguntarte, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte cómo está la resistencia palestina. Están activos aún, la resistencia palestina sigue activa en el norte de Gaza, donde se está masacrando a personas por los cientos, por los miles. Todavía existen batallas, todavía destruyen tanques, todavía lanzan ataques. Pero obviamente ha sido muy, muy reducida, muy asediada, no mataron a sus líderes. Ya hace meses se hablaba de que no estaban funcionando como una fuerza con un liderazgo central, sino más bien como guerrillas esparcidas por todo el territorio de Gaza. Y yo también en este momento yo creo que hay que recalcar que cuando hablamos de la resistencia palestina en Gaza por los últimos meses, ya no estamos hablando tanto de Hamas o las brigadas Qassam. En este momento ya estamos hablando más de los palestinos que sobreviven, ¿no? Que sobreviven en la masacre de sus familias enteras, de sus pueblos enteros, de perder a todos a quien conocían, y levantan armas. Se levantan armas como cualquier otra persona lo haría. Si es que esto estuviera sucediendo en cualquier otro lugar del mundo, y va a haber resistencia armada, va a haber resistencia que use la violencia, ¿no? Entonces, los palestinos, yo creo que hasta el último, hasta la última persona que pueda levantar un arma, lo van a seguir haciendo, y porque eso es lo que no entiende, ¿no? Occidente ni Israel, que es parte de Occidente al fin y al cabo. Eso es